Vas a grabar y nadie está diciendo nada. Verán que lo comentaba con el padre superior de los jesuitas que usted me está hablando en este momento. Que me da, diríamos, pues, si no, atrevimiento, vaya, me anima a hablar de San Ignacio, ¿no? Dando un testimonio de un laico católico de la padre de familia, de la espiritualidad del gran hombre de los ejercicios espirituales. Me voy a ocupar sobre todo de la espiritualidad según están los ejercicios, aunque la espiritualidad está en el epistolario, en las constituciones de la compañía, en la autobiografía, el diario espiritual, etc. Pero yo me ocupo sobre todo de los ejercicios que he practicado cerrados con directores muy profundamente conocedores de San Ignacio 22 veces en mi vida, y esto es lo que me permite pues hablar un poco de San Ignacio. Es decir, ha determinado pues gran parte de la posibilidad de mi vocación en el apostolado laical, en el corazón de Jesús, en el reinado de Cristo, en la revista Cristiandad y en Escola Cordillosu, viene de gran parte posibilitada por este hecho de los 22 veces que he hecho ejercicios con grandes directores, el propio padre Orlandis, el padre Murari, el padre Garco, etc. Bien. San Ignacio en la historia de la espiritualidad cristiana ocupa un lugar eminente. No sé si hay un caso semejante como una encíclica pontificia, la Mens Nostra de Pío XI, señalando una como primacía del camino espiritual de San Ignacio entre los múltiples caminos que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia, la espiritualidad que ascende, una como primacía, dice. Por lo cual lo recomienda Pío XI a todos los hombres, de los cristianos, a todos los estados y situaciones. Esto que ocurrió en el tiempo de Pío XI es coherente con el modo como fueron aprobados los ejercicios en 1548, 8 años después de la aprobación canónica de la Compañía de Jesús por Pablo III. El propio Papa Pablo III, el 31 de julio de 1548, curioso que es la fiesta en que se celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, 31 de julio de 1968, un breve pontificio pastoralis officii, del cual son estas palabras. Es la aprobación por la Santa Sede de los ejercicios. Los documentos y los ejercicios mencionados y todas las cosas y cada una de las cosas en ellos contenidas, con cierta ciencia las aprobamos por la autoridad predicha de las presentes letras, las alabamos y con el patrocinio de este escrito las defendemos, exhortando mucho en el Señor a todos y a cada uno, hombres et singulos, a cada uno de los fieles de uno y otro sexo, en cualquier lugar constituidos, en cualquier situación, de edad, de condición social, etc., que quieran usar y ser instruidos con tan piadosos documentos y ejercicios. Realmente, no solo es un poner un nihil obstant, es una aprobación muy excepcional. El Papa como tal asume, defiende, corrobora, aprueba y recomienda a todos los cristianos en cualquier estamento o situación en que esté. Pocas obras de espiritualidad tienen un tipo de recomendación de ese tipo. Por eso digo que ocupa un lugar eminente. Nos ocupa un lugar muy singular. Muy singular. Porque, por ejemplo, otras obras como la imitación de Cristo del venerable Tomás de Kempis, o la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, o actualmente camino de Monseñor Escrivá de Balaguer, para muchos que siguen este camino, pues han tenido una difusión enorme. Kempis se habrá editado pues, en edición todas las lenguas durante siglos en la ciudad. Ahora ha decaído un poco su uso, o bastante, pero cuando nuestros padres estudiaban en los colegios, se leía como lectura en los colegios, y mi madre, que en gloria esté, pues prácticamente sabía de memoria el Kempis. La gente lo citaba, citaba el Kempis, como mi padre y mi madre lo citaban. Era muy, era influyentísimo. San Francisco de Sales también muchísimo. Obras de San Alfonso de Ligorio tuvieron muchísima influencia. Pero la espiritualidad de San Ignacio es un lugar singularísimo, porque la obra esta que el Papa probaba así es esto. El libro de los ejercicios es esto. No es más que esto. Y no es un libro de lectura espiritual. Si una persona sin hacer ejercicios lo lee, no se entera, porque le parece que no dice más que cosas ya sabidas, o que dice unas normas concretas que parecen accidentales, muy instrumentales, y algunas, y otras cosas muy importantes y que te suenan un poco, algo del demonio, o Satanás, el sumo capitán, el Cristo, Rey Eterno, Señor Universal. Pero quien leyese los ejercicios no se enteraría. Yo digo otra cosa. Un especialista e historiador de espiritualidad católica que no haya hecho los ejercicios de San Ignacio, si se los pone a estudiar el plan de erudito, qué influencias tuvo, qué influencias ejerció después, compararlo con la escuela francesa de espiritualidad, que es la devoción moderna, no dirá más que cosas infundadas y sin sentido, y a algunos les ha ocurrido. Los que no se han metido en esto no saben de qué va. De modo que lo que yo pueda decir aquí será mejor comprendido por los que hayan hecho de alguna manera ejercicios espirituales de San Ignacio, o les haya llegado en la predicación misionera, en la predicación homilética, lo que sea, ecos de esta espiritualidad. Es un libro que no es para ser leído, y tampoco es para que el director de ejercicios lo tome y lo imponga a molde sobre cada ejercitante, porque si uno lee con atención y respeto a la letra y al espíritu lo que dice San Ignacio, estas normas propuestas aquí, estas sugerencias o directrices que da, tienen en la propia voluntad del santo, en la propia conciencia de San Ignacio, una tal disponibilidad para ser aplicadas en cada caso, según la necesidad espiritual y la moción divina en cada ejercitante, que voy a leerles a ustedes un texto de uno de los mayores comentaristas de San Ignacio, el jesuita italiano Gagliardi, que tiene uno de los directorios que se llama más extraordinarios. Está escrito en 1590. El padre Ramón Orlandis tenía una veneración muy grande por el padre Gagliardi. Dice el padre Gagliardi: quien hace los ejercicios por medio de las reglas y avisos de quien se los da, del director, se ha de ir disponiendo y moviendo hasta hacerse capaz, ayudado por esos medios, para tratar por sí mismo directamente con Dios y en la oración y comunicación con Él alcanzar luz y gracia, para que llegue al fin que se propone en los ejercicios, esto es purificarse de los vicios, ver claramente su vocación, ser iluminado por el mismo Dios en las virtudes, para enmendar su vida, en convertirse en otro hombre, ir perfeccionándose en la vida espiritual, llegar a la cumbre de la caridad y unión con Dios. Y entonces dice, el que da los ejercicios, o que llamamos el director de ejercicios, San Ignacio le llama siempre el que da los ejercicios, que dice que da a otro, al que los hace, los recibe, modo y orden para meditar o contemplar. Dice, el que da los ejercicios, entienda que, siendo propio de solo Dios, mudar el corazón del hombre, iluminar la mente, encender el afecto, llamar a estado de perfección y finalmente conceder lo que por los ejercicios se pretende, a solo Dios hay que dejar todo esto para que por él mismo, sin intervención de ningún hombre, se abre todo aquello en el alma del que lo recibe. Y el padre Gallardi comenta, cuantas son las almas, tantas son los varios dones de la vocación y de los influjos divinos. Es suma habilidad y prudencia dirigir el espíritu de cada uno con el único fin y modo de que, unido directamente con Dios, aprenda de Dios lo que de cada uno quiere Dios. Y entonces el propio padre Gallardi insiste en cosas así y dice que dar los ejercicios como San Ignacio los quiere que se den, llevando a la criatura a tratar inmediatamente con Dios y acomodar a cada uno el modo y las reglas para que se dispongan al trato con Dios. Dice, es arduo y heroico, porque dice, predicar a otro lo que uno piensa que el otro debe hacer no cuesta nada. Y el padre Gallardi dice que hay libros de espiritualidad, no faltan libros espirituales, llenos de tesoros, de virtudes, que inducen elocuentísima y eficacísimamente a los actos más sublimes, pero adelantándose a las divinas inspiraciones, muchas veces les sirven de estorbo, al querer llevar a todos por el mismo camino. Yo he querido leer esto de un clásico de la espiritualidad ignaciana, para decir, entonces yo, sin que lo diga por mi propia cuenta, que no tengo autoridad ninguna para decirlo, que siempre que se piense que con los ejercicios de San Ignacio los directores tienen que formar los hombres a molde, no se ha entendido la espiritualidad ignaciana. La espiritualidad ignaciana es una cosa en que todos los esfuerzos de orden natural, psicológico, de penitencias, de silencio, de aislarse de la luz cuando conviene estar en oscuridad, de modos de arrodillarse, modos de estar presente ante Dios, que San Ignacio suele decir, de rodillas o sentado o paseándose, haga el examen según le va bien. Él da las normas muy flexibles. Pero todos los medios naturales de tipo psicológico, que son sapientísimos y muy prudentes, dice el padre Gallardi, se dice el qué, pero no el modo. Porque el modo tiene el ejercitante fiel a la gracia de Dios y el director respetuoso, discerniendo las nociones del buen espíritu santo o del ángel y discerniéndolas de las nociones del demonio, tiene que andar por el camino para que el ejercitante no haga demasiada penitencia, demasiada poca, demasiado ayuno, demasiado poco, o no esté meditando en una cosa que ya no necesita más, o en cambio pase a prisa sobre una cosa en que Dios quiere tenerle detenido. Y tiene que estar atento el ejercitante. Le dan unos puntos, pero no tiene que seguirlos, porque si en el segundo punto la moción del Espíritu Santo le hace sentir conocimiento interno de aquello, allí se reposará hasta que se satisfaga. Y en la oración de repetición del ejercicio, solo tratará de aquello en que Dios le ha hecho sentir inmediatamente su consuelo, etc. O sea, si los que dan ejercicios los dan con fidelidad a San Ignacio, no hay dos ejercitantes en 5 siglos que hayan hecho los mismos ejercicios. Así es la letra del libro. sea, es un libro singularísimo, porque abre 50.000 caminos, un camino para cada alma. Muchas veces en el coloquio dice, pidiendo según que en sí sintiere, hablando al Señor como un amigo, habla otro amigo, exponiendo sus necesidades y pidiendo consejo, pidiendo según que en sí sintiere, y así discurrir por lo que se ofreciere, dice muchas veces. No hay dos ejercitantes iguales. Sí, los directores tienen la capacidad de cumplir ardua y heroicamente con su deber de respetar la acción de la gracia de Dios en cada hombre, que no hay dos hombres iguales, ni en la naturaleza ni en la gracia. Esto es lo primero que quería decir de San Ignacio para remover la idea de las matemáticas espirituales, como decía el padre Ignacio Casanovas, que se malentendían a veces las normas ignacianas, las matemáticas espirituales, o la mecanización semiestoica, que decía el padre de Turia, que era otra de las maneras de no entender a San Ignacio, la mecanización semiestoica. Vamos a tratar solo algunos puntos, ¿no? Algunos puntos. Los ejercicios espirituales son para vencer el hombre a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Pero como decía mi maestro, el padre Orlandis, con decir que los ejercicios espirituales el hombre se vence y quita de sí las afecciones desordenadas, uno así no se entera, porque el vencerse a sí mismo es el niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el quitar las aficiones desordenadas es para ordenar la vida. Ahora bien, el orden de la vida son las virtudes, en el sentido en que San Agustín decía, la virtud es el orden del amor. Los ejercicios tienen un fin, como nota el padre Calderas, que es arraigar en el corazón del hombre, no solo en su cabeza. Dar ejercicios no es dar un curso de moral, ni de vida espiritual, ni de teología espiritual. Es dar, proponer unas cosas para que el ejercitante trabaje movido por la gracia y se deje mover por Dios, si Dios le mueve. Y entre la acción del esfuerzo de las virtudes teologales y morales y la fidelidad a las mociones de los dones del Espíritu Santo, de que habla San Ignacio, en una carta sobre el tema de los ejercicios, se deje grabar en el corazón el orden de la vida es el amor, sin amor no hay orden de la vida. El fin de los ejercicios es enamorarse de Cristo. El camino del ejercitante es Cristo. Y todo lo demás sirve a esto, sirve a esto. Por ejemplo, en los ejercicios hay meditaciones, contemplaciones, que no es lo mismo. La meditación es discursiva, conceptual. La contemplación es cuasi intuitiva, imaginativa y buscando sentir conocimiento, conocimiento con naturalidad, posible, dejándose llevar si Dios te lo da. Y si no, tratando de estar, por ejemplo, ponerse imaginativamente ante el pesebre de Belén y ponerse a servir al niño Jesús como si presente me hallase, como si estuviese esperando qué favor me pide San José para ayudar a su divino hijo, qué quiere María que le haga, ¿verdad? Como si presente me hallase, sirviéndoles en sus necesidades. Esto no es una meditación discursiva, es una contemplación. Actos de ejercicios, a los que San Ignacio llame meditación, en el título de los ejercicios hay cinco. Dos meditaciones sobre los pecados en la primera semana, la meditación del infierno. El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Hay una consideración previa, pero ya se llama contemplación. Y después hay otras dos meditaciones, la meditación de dos banderas y la meditación de los tres binarios de hombres. Todo lo demás, toda la segunda semana, menos las dos banderas y los tres binarios. Toda la tercera semana, toda la cuarta semana, que he hecho en un mes de ejercicios, si se hiciesen cinco al día, como pone el Bon Máximo, salen muchísimas contemplaciones. Les llama contemplaciones. Y aconseja que se hagan sobre todo haciéndome presente, contemplando las personas, las palabras, las obras, como si presente me hallase, tomando el fundamento verdadero de la historia evangélica, contemplar aquel pasaje de la vida de Cristo. Cinco meditaciones, todo demás contemplaciones. Hay consideraciones, las más doctrinales, se proponen como consideración para pensarlas el ejercitante o que sea, principio y fundamento, que queda un poco fuera de los ejercicios, al margen, en el pórtico. La consideración de las tres maneras de humildad, que hay que pensarla todo el día, acompañándose de unos determinados coloquios. Y después hay, y esto es mucho de notar, exámenes a los que San Ignacio da mucha importancia y que tienen que continuar toda la vida, examen particular, examen general, cotidiano, examen para confesarse, examen para confesión general. Y en las meditaciones, en las contemplaciones, en las consideraciones como la de las tres maneras de humildad, hay mucha oración. Un acto ignaciano de meditación o contemplación es primero un acto de presencia de Dios. Enseguida una oración preparatoria pidiendo gracia a Dios según el fruto que se pretende. Y después toda contemplación o meditación termina con un coloquio. El coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro amigo, un siervo a su señor, dando gracias, pidiendo algo o pidiendo consejo. Se hace propiamente hablando. La manera de hablar de San Ignacio es de una simplicidad ordinaria, tremenda. El coloquio se hace propiamente hablando. Los coloquios de San Ignacio muchas veces están señalados así, pidiendo según quien sí sintiere. Pero él pone algunos coloquios en boca del ejercitante. Son los coloquios que piden aquellas cosas que son el carisma propio de la espiritualidad de San Ignacio, la que parece que hay que atribuir a lo que ocurrió en él en Manresa, en la ilustración del Carbonero, la meditación del reino y de las banderas. San Ignacio pone algunos coloquios que hace él pedir al ejercitante lo que cree que debe pedir como fruto de unos ejercicios o de una semana de ejercicios. Voy a leer algunos, casi todos si puedo, si no me alargo demasiado, los coloquios que redacta San Ignacio. En la primera semana, después de haber meditado el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y los propios pecados de cada uno, el ejercitante, los suyos, San Ignacio hace pedir así, en la repetición, dice, un coloquio Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. Primero, para sentir interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segundo, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo me enmiende y me ordene. Tercero, pedir conocimiento del mundo, para que aborreciendo aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Y con esto una Ave María. Después un segundo coloquio, pedir otro tanto al Hijo de Dios para que me lo alcance del Padre. El coloquio a Nuestra Señora, la Ave María. El coloquio a Cristo, el Anima Christi. Y el coloquio al Padre Eterno, el Pater Noster. Y este es el coloquio que resume la primera semana, en donde hay otros dos coloquios semi-sugeridos por San Ignacio, pero muy abiertos. En el primero, la meditación, después de pensar que los ángeles fueron condenados por rebeldía, que ha habido hombres que se han podido condenar por menos pecados mortales que los que he hecho yo, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. ¿Cómo el Criador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna muerte temporal, y así a morir por mis pecados? Otro tanto, mirando a mí mismo, lo que yo he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Y así, viéndole tal y colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere. O sea, al final deja al ejercitante que haga lo que Dios le siente, haga sentir. Y así son. El coloquio que sigue a la meditación del infierno es muy notable, muy notable, muy notable. La meditación del infierno se hace para que sienta conocimiento interno de la pena que padecen los condenados, para que, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, no dice pecados, del amor de Dios nos podemos olvidar sin pecar ni venialmente. Según Santo Tomás, todo acto de virtud hecho con menor intensidad que el grado de virtud ya adquirida debilita la virtud. Todo acto de virtud hecho remisamente, a menos profundidad que la virtud ya adquirida, debilita la virtud y dispone a la pérdida de la virtud. Esto está más humanizado. Parece que San Ignacio pensaba lo mismo, lo sentía por carisma divino. Porque dice, si me olvido del amor del Señor eterno por mis faltas, no dice pecado, al menos el temor de las penas me auxilie para no venir en pecado. La espiritualidad de San Ignacio, que habla del infierno, claro que, pero no es una espiritualidad de temor, es una espiritualidad de respeto a Dios, de acatamiento, de alabanza y de servicio, ciertamente, recordando que el mejor servicio y más excelente servicio de Dios es servirle por puro amor. Esto lo dice al final de los ejercicios, después de pedir amor a Cristo, conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga en toda la segunda semana, dolor con Cristo doloroso en toda la tercera semana, y gracia para alegrarme y gozarme intensamente de la gloria y gozo del Señor en la cuarta semana. Pues servir al Señor por puro amor. En la meditación, digo, del infierno, dice, un coloquio nuestro Señor trayendo a la memoria los que, etcétera, y acabar con dando gracias. La meditación del infierno termina con una acción de gracias, dando gracias porque no me ha dejado caer acabando mi vida, y como a sí mismo, como siempre ha tenido sobre mí tanta piedad. Esto es el coloquio del infierno, una acción de gracias y una admiración de la misericordia de Dios ha tenido por mí. Bien, hay, por tanto, sí, hay unas cuantas sugerencias. Hay la petición, oración, que sigue el llamamiento del Cristo Rey, en que se ofrece el ejercitante. Entregándose totalmente al trabajo del reino, y los que más se querrán aceptar ofrecerán, incluso contra su amor carnal y mundano, contra su sensualidad, se ofrecerán diciendo, eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oración con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias, todo vituperio y toda pobreza, si actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir el tal vida que está. Y aquí sale por primera vez este tema de que el servicio y el amor a Cristo nos hacen ofrecernos a la pobreza y a la humillación para mejor trabajar por Cristo, si es su voluntad. En las dos banderas hay aquellos coloquios que después se repiten en los tres binarios y después San Ignacio los propone para ser repetidos si el ejercitante lo siente así en todas las contemplaciones de la segunda y de la tercera semana, que son estos. Un coloquio Nuestra Señora, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera, primero en suma pobreza espiritual. Y si su divina majestad puede servir y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza actual. Segundo, en pasar oprobios injurias, por más en ellas la imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona, ni displacer de su divina majestad. Y con esto una Ave María. Y después pedirá al Hijo para que lo alcance del Padre, y con esto el Carisma Christi, pedir al Padre un concedido de parte del Pastor. Bien. Después hay la doctrina de las tres maneras de humildad. La primera es el que no quiere pecar mortalmente. La segunda es el que no quiere pecar venialmente y es indiferente. Esto está en el principio y fundamento. A la riqueza, a la pobreza, a la salud, a la enfermedad, al honor, al deshonor, a la vida larga, a la vida corta, indiferente. Y la tercera es que, si Dios no dispone a otra cosa, prefiere la pobreza a la riqueza, el deshonor al honor. Porque Cristo, en este mundo, para salvarnos, tomó sobre sí la pobreza y el dolor. Y esto atraviesa ya todos los ejercicios. El camino es Cristo. El camino es Cristo, que quiere conquistar todo el mundo. Y así entrar en la gloria de su Padre, sometiendo a todos los enemigos. Rey eterno y Señor universal, que quiere conquistar el mundo y nos llama a su servicio. San Ignacio lo siente como una analogía, como el caballero leal a su soberano siente el llamamiento de un rey que llama a una cruzada para conquistar el mundo entero. Y esto es lo que trataba el padre Orlandis, la armonía entre la naturaleza y la gracia de San Ignacio. Y Cristo, Rey eterno, nos llama a conquistar el mundo y nos ofrecemos a él. Y después viene a confrontar el programa de Cristo con el de Satanás. Satanás tienta de ordinario con el afán de riqueza, porque la riqueza lleva al vano honor, y el vano honor lleva a la soberbia, y así a todos los vicios. Cristo llama a todos a suma pobreza espiritual, a pasar oprobios e injurias, para ser humildes y poder así tener todas las virtudes. Y esta meditación de dos banderas encuadra todas las contemplaciones de la segunda semana, que se va contemplando a Cristo, pidiendo conocimiento interno para que más le ame y le siga. Sobre esto, que no puedo exponer los ejercicios enteros, sino sería la finalidad de esta manera. Quiero notar el camino del ejercitante es Cristo. Cristo. La espiritualidad de San Ignacio ocupa un lugar eminente en la evolución progresiva de la piedad cristiana hacia centrarse en la humanidad de Cristo, del Verbo encarnado, contemplar a Cristo en cuanto a hombre. Aquello que Santa Teresa dice que algunos autores desaconsejaban, porque lo que hay que ir es a Dios mismo y dejar la humanidad de Cristo solo Cristo. Y después ella dice, los que os digan esto, no les hagáis caso. Cristo en cuanto a hombre es el camino, Para eso se encarnó Cristo en cuanto a su naturaleza humana. Es un camino. Por tanto, San Ignacio ocupa un lugar eminente, muy significativo en esto que se llama en la historia de la devoción moderna, precedida lo que se llama la atención a Cristo. Kempis, la ilustración de Cristo, precedido sobre todo por San Bernardo, la espiritualidad de los cistercienses, y por la espiritualidad de los franciscanos, y también de los dominicos, que entendieron más a Cristo eucarístico. Cristo es camino, y lo es en cuanto que se encarnó y tomó nuestra naturaleza. Esto está central en nosotros. Lo atraviesa todas las semanas. Solo en la contemplación por alcanzar amor no se nombra expresamente a Cristo. Y no hay una meditación sobre el Espíritu Santo. Después se habla del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Se habla de que Cristo promete el Espíritu Santo, pero no hay una meditación. Quien quisiese hacer servir a San Ignacio para hacer una espiritualidad como aquellos que decían que se cancelaría la edad encarnacionista y vendría la edad del Espíritu, no encontrarían por dónde cogerla. San Ignacio te sitúa en yo soy el camino. Quien me ve a mí, ve al Padre. He venido para que tengan vida. Seguidme, seguidme. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una espiritualidad cristocéntrica, pero en esos tiempos hay que decirlo, es un cristocentrismo teocéntrico. Esto parece un chiste decirlo así, pero es que ahora a veces se habla de Jesús como si fuera un hombre, y se habla de Cristo, el Cristo de la fe, como si fuese una intelectual metafísica. San Ignacio siempre llama Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Señor. Y contemplando siempre sus palabras, sus obras y sus acciones en la naturaleza humana, según la que es nuestro camino, presenta a Cristo en los ejercicios que de creador ha venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Y presenta la encarnación como la Santísima Trinidad, las tres personas divinas, ven el mundo que por el pecado de Adán y Eva, todas las gentes se van al infierno. Y entonces, viendo que todos descienden al infierno, se determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así enviando el ángel Gabriel a Nuestra Señora. Lo digo en dos palabras. Es un cristocentrismo trinitario, realmente, que ve a Cristo como la segunda persona de la Trinidad que se ha hecho hombre para redimirnos. Es un encarnacionismo, un cristocentrismo descendente. No es un omega que no sea alfa. No es un hombre que se hace el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para redimirnos. Una cosa, y para paréntesis, en la teología católica, oriental y occidental, hay como dos líneas de interpretación de la gran obra misericordiosa y comunicativa de vida divina, que es la encarnación. Una es decir, como que Dios crea el mundo por amor, y lo característico de Dios es comunicar bien. La encarnación es la máxima efusión del amor divino. Y no tenemos que pensar que no hubiera ocurrido si no hubiera pecado Adán. Dios creó el mundo y le hubiese enviado el Hijo. En todo caso, aunque no fuese necesaria la redención. Así diríamos, lo sienten más tal vez los padres griegos. Y en Occidente lo sintieron más Dons Escoto Suárez y el padre Enrique Ramírez, siguiendo a Suárez. esta idea bellísima permite incluso poner la predestinación de María como si fuese anterior a la permisión del pecado y a la necesidad de que María fuese la mujer de la cual nace el linaje que va a desplastar la serpiente. Pone la Inmaculada como, diríamos, por designio divino, para ser la madre del Hijo encarnado. Así Maximiliano Colbe. Esta doctrina es bellísima. Y en los grandes teólogos de la Compañía de Jesús ha predominado, como en la escuela franciscana, desde Duns Scotus hasta Maximiliano Colbe. Hay otra línea, que es la de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que dice, nosotros no sabemos lo que Dios hubiera hecho en otra hipótesis, porque las obras divinas que superan la razón humana, y la encarnación la supera, como decía el padre Orlandis, más que la Trinidad, por decirlo así, porque el misterio del descenso de Dios, de la hacerse hombre, de pasar hambre, de, en su entendimiento humano, aprender, tener ciencia adquirida, adquirida por los sentidos. Cristo aprendió a hablar arameo de María y José y aprendió a preparar la madera para la construcción en el taller de su padre, padre virginal. Esto es más misterioso que la comunión eterna de las tres divinas personas. Lo que excede la razón humana solo lo sabemos por revelación. Y lo tenemos que entender en el contexto bíblico. Y como que la Escritura pone la promesa del Redentor por la caída. Y el propio credo dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos. Y la liturgia latina ha cantado y lo canta durante siglos. ¡Oh culpa feliz! Verdaderamente afortunado pecado de Adán, que ha merecido tan gran redentor, como si dijéramos, si no hubiéramos pecado, no hubiéramos necesitado la misericordia que se ha ejercido en esta efusión misteriosa del descenso de Dios. Bien, yo solo digo una cosa porque a mí las dos doctrinas me parecen muy fundadas y pienso que no podemos, no tienen respuesta, pero no son cavilaciones. Son bellísimas para contemplar. Tanto pensar que la encarnación es la máxima comunicación del bien divino, los padres hombres. Y que Cristo es la cabeza del mundo, el centro, el alfa y el omega, y que por él se ha hecho todo lo que se hizo, incluso en cuanto hombre es el rey del universo. Esto es bellísimo. Pero pensar que esta gran difusión del amor divino ha sido aquel gran bien sin el cual Dios no hubiera permitido el pecado. Que Dios permite el mal para sacar un mayor bien. Y que en definitiva Dios ha bajado por nosotros pecadores, siendo nosotros sus enemigos, ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Esto también es bíblico. San Juan. Y que Cristo se ha hecho nada, se ha anonadado, buscándonos a nosotros que hemos pecado. Siendo nosotros enemigos, se ha dignado a hacerse como nosotros. Esto es también tan digno de considerarse. Y lleva tanto. Yo solo digo una cosa misteriosa, curiosa, que es que el lenguaje de San Ignacio es siempre agustiniano-tomista. Y no hay ni un vestigio de franciscanismo, de suarismo o de cristología griega. Es occidental, agustiniano, todo esto, lo cual es muy notable decirlo. Es un cristocentrismo descendente, trinitario y redentor. Pues, y en cuanto al hombre caído, en San Ignacio no hay ningún vestigio de humanismo optimista, de instalarse en la naturaleza humana como si por sí sola anduviese muy bien sin la gracia. La descripción del hombre pecador es muy notable, muy notable. Mirarme como una llaga y postema, de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan torpísima. El pecado de Adán y Eva, considerar cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. En la meditación de la encarnación, las tres personas divinas, viendo que todos descendían al infierno, lo cual no quiere decir que todos los hombres de hecho hayan ido al infierno, o por no ir, que hubiéramos ido sin Cristo, que es la doctrina de San Agustín. La humanidad pecadora es una masa de condenación. Solo la gracia de Cristo salva, pone en marcha la salvación. Esta doctrina, que durante los siglos XVII y XVIII, algunos decían que era jansenista, pero está en San Agustín, también está en San Ignacio, lo cual es muy curioso y hay que reconocerlo. Dice, todos, viendo que todos descienden al infierno, se determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano, etc. Mirando, ver y considerar las tres divinas personas, cómo miran la haz y redondez de la tierra, y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno, y así sucesivamente. El entronque de San Ignacio con la tradición patrística, en lo trinitario, en lo soteriológico, y muy concretamente con la tradición de San Agustín y de Santo Tomás, es absolutamente literal, sorprendente, porque una vez lo comenté con un jesuita muy conocedor de esto, dice, probablemente San Ignacio no sabía que estaba coincidiendo con tal escuela ni con tal otra. Estudió teología, pero no era un teólogo en este sentido técnico para optar por una solución u otra. Esto es carismático. Habla el lenguaje cristiano, el más central de la tradición de la Iglesia Católica. Lo cual no digo que la doctrina de la encarnación en la hipótesis de la redención contradiga esto, no lo contradice, porque todos los que dicen esto, que hubiera pasado esto, dice que lo que ha pasado es que la humanidad ha pecado y que Cristo se encarnó con una encarnación sufriente para morir en cruz. Esto lo tienen que decir todos, porque si no, no serían cristianos. Y lo son muchísimo todos los que han ponderado la primacía de Cristo y han dicho que es la máxima fusión del bien divino. O sea, San Ignacio, un inciso, yo creo que San Ignacio merecería ser nombrado doctor de la Iglesia por la fidelidad de su lenguaje a la tradición católica, trinitaria, en la creación, en la caída, en la elevación, en los sacramentos, en la eclesiología, en todo. Es de una ortodoxia con cielo, infierno, demonios y ángeles y todo lo que hay que creer para creer en la fe del pueblo de Dios que profesó Pablo VI. Es de una ortodoxia tan grandiosa y abarca la totalidad de todo el misterio cristiano en sus palabritas así, en coloquios, en incisos, en preámbulos, tan sensacionalmente, tan excepcionalmente precisa, sencillamente precisa, sin tecnicismos, en la expresión del dogma y del misterio y de lo más central del misterio cristiano, que merecería por los ejercicios ser nombrado doctor de la Iglesia. Creo que a lo mejor si no, no se ha hecho. En sí mismo tiene todos los títulos por este pequeño libro para ser doctor de la Iglesia. En nuestros días, pensando con sinceridad la letra y el espíritu de San Ignacio, se pueden superar todas las tentaciones del mundo contemporáneo. Todas. Todas. Pío XI decía que el principio y fundamento bien asimilado bastaría para hacer una orden social cristiana y tanto. Si todo el mundo considerase la riqueza como un medio al servicio de Dios, nunca la podría tomar como una cosa egoísta, sin función social, sin respeto a los derechos. Y el principio y fundamento bien cumplido haría una sociedad justa. Los ejercicios bien asimilados, harían una iglesia en que todas las líneas de actividad se librarían de las tentaciones o desviaciones inmanentísticas o intramundanas, todas, de materialismos consumistas, de materialismos revolucionarios, todas, todas. Porque la ortodoxia de San Ignacio, el sentido sobrenatural, teocéntrico, descendente y misericordioso de la acción de la gracia, está expresado de la forma más admirable. Voy a terminar con un tema, después de insistir en esto, que San Ignacio en estos ejercicios, si uno lo mira bien, lo que más propone es la plegaria. Presencia de Dios, petición, coloquios, plegaria. Examen, contacto con Dios en la meditación, la contemplación, oración de súplica, y oración de acción de gracias, y oración de ofrecimiento. El otro coloquio que pone es el primer punto de la contemplación, alcanzar amor, tomarse, ¿no?, escribir toda mi libertad, en el amor y en general tu voluntad, que se ha convertido popularmente en una oración de acción de gracias después de la comunión, en muchísimos devocionarios tradicionales. Siempre mantiene su vigencia. Esto es un coloquio de San Ignacio, tomarse, ¿no?, y hay poquísimos. Creo que les he mencionado todos los que hay puestos por aquí. Los demás coloquios es el alma hablando con Dios como su Señor o su amigo, según el Dios de Dios sentir, porque somos siervos y somos amigos, pues digamos propiamente hablando con Dios, propiamente hablando. El coloquio se hace propiamente hablando. Y esta frase me la encuentro curiosa, curiosa por lo, pero burlesca, santamente y genialmente, pero curiosa. Coloquiar es hablar. Y el coloquio, al fin de año, es hablar con Dios. Eso es verdad. Bien. Por tanto, los ejercicios es un libro en el cual, siempre que se les tomase como un mecanismo semi-estoico o como una matemática espiritual, no se entendería nada. Es un libro sobrenaturalista, abierto a la mística. Esto está al pie de la letra en todas partes. No apoyado en las fuerzas humanas ni en la industria humana. San Ignacio le escribía a San Francisco de Borja esto, contestando un escrúpulo, una dificultad que tenía San Francisco de Borja, que estaba arrepentido de que resistía a los gracias, dones y gustos del Espíritu Santo. Que después de recibir los gracias, dones y justo del Espíritu Santo, dice San Ignacio, después, antes que venga tal gracia y obra del Señor nuestro, ponemos impedimentos, le dice San Ignacio a San Francisco de Borja para consolarle. Y después de venida, lo mismo. O sea, a los dones de Dios le resistimos antes que vengan. Y cuando han venido, procuramos que nos saquen todo el fruto, si Dios nos hace sentir que nos quisiera en suma pobreza espiritual y actual, pues antes de que nos enteremos de que Dios nos hace sentimiento, haremos todo lo posible para pensar en cualquier cosa menos en esto. Y cuando nos ha venido, entonces vendrán 50.000 consideraciones de prudencia y buscaremos quien nos aconseje que no hay para tanto y que nos diga que lo que ha sido don del Espíritu Santo es una ilusión del demonio, un escrúpulo. ¿Verdad? Porque nos quedaremos más tranquilos y no nos santificaremos nunca. Esto explica San Ignacio, que resistimos antes y después a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero después de decir eso, miren lo que dice. Yo para mí me persuado que antes y después soy todo impedimento. San Ignacio. Y de esto siento, no se asusten, y de esto siento mayor contentamiento y gozo espiritual en el Señor nuestro, por no poder atribuir a mí cosa alguna que buena parezca. Esto me recuerda un ofrecimiento que el beato Claudio de la Colombia, que quiere Dios que sea pronto canonizado, sería la canonización de los ejercicios de San Ignacio, de las constituciones de la Compañía de Jesús y del encargo del corazón de Jesús a la Compañía para ser apóstoles del corazón de Jesús. Dice San Beato Claudio Colombier, le propone una religiosa infiel a su estado. Dice, si yo estuviese en vuestro caso, me presentaría ante el Señor diciendo, Señor, aquí tenéis un alma que está en este mundo para glorificar vuestra infinita misericordia. Mientras tanto os glorifican mostrando la fuerza de vuestra gracia por su constancia y su fidelidad, yo os glorificaré mostrando que vuestra misericordia supera todas nuestras caídas y que es más poderosa que todas nuestras resistencias y que se apiada de nuestras infidelidades. Y entonces, diciendo esto, me presentaría ante el Señor disponible, diciendo, Señor, movedme a ser fiel y hacer que desde ahora no resista. Maravilla, maravilla. No es un propósito de resistencia a la gracia, no. Es un presentar ante Dios las infidelidades anteriores. Y dar gracias a Dios, decir, Señor, si vencéis mi resistencia con vuestra gracia omnipotente, tendréis la gloria de haber conseguido mostrar más que en los pecadores triunfa más la misericordia. Os glorificaré de una forma particularísima, como os glorificó Saulo en el camino de Damasco, o por lo visto San Ignacio cuando dice que se gloriaba de resistir a los dones de Dios, porque así él entendía que era cosa de Dios. O sea, de asceticismo antimístico, de naturalismo antisobrenatural. Todo esto, nada, nada, nada, nada. Esto es legendario, que lo digan los que quieran, o lo malentiendan los que lo malentiendan. Nada de esto. Abierto a la mística, como se ve en la autobiografía, en el diario espiritual, y en los ejercicios, y en las cartas. Completamente centrado en el poder de la gracia de Dios, que se obtiene por la súplica y por acción de gracias y la adoración. Otro punto. ¿Por qué San Ignacio pone desde el llamamiento del Rey Temporal que ayuda a contemplar la gloria eternal y en las meditaciones de la encarnación, del nacimiento y de las dos banderas y siempre más esta humillación que hizo que San Pedro Claver se dedicó a los negros para atender a unas almas muy necesitadas, pero también porque era un ministerio el más humillante que podía emprender un religioso en Cartagena de Indias? Y así se lo dijo al general de la compañía, respondiendo a acusaciones de discriminación, porque en el confesionario de Pedro Claver los blancos no se confesaban mientras quedaba un negro haciendo cola. Y entonces las señoras de la aristocracia de Cartagena de Indias protestaban, Pedro Claver no nos confiesa mientras hay un esclavo negro allí. Y es que, ¿cómo hace usted eso? Es que yo he sentido en los ejercicios la vocación de dedicarme a lo más humilde y a los más humildes y de compartir con Cristo el abrazo de los pobres y de los que sufren. Y el general le aprobó su espíritu. Este espíritu movió a San Pedro Claver a ser el esclavo de los esclavos. Este espíritu puede mover a todas las entregas humillantes para bien del prójimo y para semejanza con Cristo. Pues bien, ya lo he dicho casi lo que pregunto. ¿Por qué la humildad? Pues porque es propio del amor abajarse. Dios se ha hecho nada y se ha hecho peor que un hombre, como un gusano, como un leproso, por amor a nosotros. Ha bajado del cielo a la tierra, ha nacido en un pesebre, ha pasado hambre y sed, frío y desnudez, y todo esto por mí. ¿Por qué Cristo escogió este camino de una pequeña aldea de la que no podía salir nada bueno y estar 30 años sometido a ser el hijo del carpintero en una aldea, ¿no? Y huir a Egipto y Belén y Calvario, y no tener donde reclinar la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, como dice el obispo Torres y Baches, bajando de lo infinito a lo finito, no se iba a quedar en un palacio. Puestos a bajar para demostrarnos su amor, cuanto más bajase mejor. Y el que quiere servir a Cristo en bien del prójimo, tiene que sentir la humillación como un bajarse para hacer bien. Esto lo dice Santa Teresita de Jesús. Es propio del amor trabajarse. Y es que si uno lo mira bien, toda la doctrina de los tres grados de humildad, el tercer grado de humildad, está centrada en, por amor a Cristo, por asemejarse más a Cristo, pasar por la pobreza y la humillación. Cristo toma la pobreza y la humillación por amor. Y nosotros, si nos sentimos compartícipes del amor de Cristo, sentiremos el amor a lo pobre y humilde, porque así podremos mejor evangelizar a los pobres. Y estos son los ejercicios San Ignacio, entre otras cosas, pero esto es lo nuclear. Y termino con una cosa. San Ignacio, que no habla del Espíritu Santo más que como promesa de Cristo, después hace de San Ignacio, de San del Espíritu Santo, el protagonista en las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener. Reglas admirables, de una vigencia y actualidad tremenda, tremenda, dice San Ignacio. Debemos siempre creer, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina. Esto naturalmente no se puede referir a los dogmas de la fe definida, porque aquí, entre otras cosas, no vemos nada. Yo no puedo decir, yo veo que no puede ser la persona de la Trinidad. Tú no ves ni que sea ni que no pueda ser. Tú lo crees porque Dios lo revela. Yo veo que no puede ser que la unión hipostática, esto no lo ves ni lo dejas de ver. Yo veo, en cambio, que no puede ser que la Iglesia no asuma la causa del marxismo. Pues mira, que no lo veas, la Iglesia ha dicho que es perverso y que no se puede cobrar con él, etcétera, etcétera. Yo veo que no puede ser que la Iglesia exija unas rúbricas en la liturgia, pues mira, las exige. Yo veo que no puede ser que, permitiendo que se ordenen los casados en la Iglesia Oriental, en la Iglesia Latina imponga el celibato como condición de la ordenación. Pues mira, la Iglesia lo ha determinado así desde el Concilio de Libres en el siglo IV y lo va manteniendo. Debemos siempre creer, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica en sí lo determina. Creyendo, aquí, este creyendo es la fe dialogal, esto sí que lo creemos en el credo, que entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, porque por el mismo espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Esta es una regla preciosa, que tiene unas posibilidades de aplicación absolutas. Y San Ignacio, en todos los ejercicios, suponiendo que además la Iglesia, los mayores de la Iglesia, pueden tener costumbres que no sean buenas, por ejemplo, cuando no hacen lo que dicen que hay que hacer, o cuando dicen lo que está dicho que no se debe hacer, lo cual ocurre muchas veces, en todos los tiempos y mucho en nuestro tiempo. En este caso aconseja que cuando las costumbres de nuestros mayores no sean tales que merezcan alabanza, no hay que hablar contra ellas predicando en público, platicando delante del pueblo, creando más murmuración y escándalo que provecho. Que no se indigne el pueblo contra sus superiores temporales o espirituales. Hace daño el hablar mal en ausencia de los mayores, la gente menuda. Hace provecho hablar de las malas costumbres a las mismas personas que pueden remediarlas. Santa Catalina de Sena no andaba por el mundo diciendo: es un escándalo que el Papa esté en Aviñón, esto es una transigencia con la política del rey de Francia y es contra el bien de la Iglesia. No consta que Santa Catalina de Sena hiciese un alzamiento popular contra el pontificado. Se fue al Papa y le dijo: Santidad, su deber es volver a su sede. Y le hizo volver. Era una mujer. Una mujer terciaria dominica. Es doctora de la Iglesia. Riñó al Papa y le hizo ver que estaba mal hecho lo que estaban haciendo de vivir en Aviñón. Pero no hizo una campaña contra el pontificado. San Ignacio tiene esto. Hay que hacer las cosas en la inteligencia de los nuestros mayores. Hay que guardar todo lo que está mandado en la Iglesia. En cuarta semana no hay que hacer penitencia, a no ser que caiga la cuarta semana en un día de ayuno mandado, porque esto siempre tiene que ser observado. Y va poniendo 50 lugares de los ejercicios, detalles, que hay que respetar las horas canónicas y la liturgia y la a sus horas, ¿eh? Y respetar todas las comendaciones de los mayores, bulas de cruzadas, todas las indulgencias concedidas por la Iglesia, respetar todo lo que la Iglesia establezca, porque la Santa Madre Iglesia Jerárquica establece, determina, obedecer. Si lo determina en pan de vida vulgar, a sentir ahí, si lo manda, obedecer. Si se introducen costumbres contrarias a la verdadera norma católica, no andar demagógicamente alzando rebeliones, sino procurar corregirlas, hablando libremente a los que obran mal. Y esto tiene un sentido de institución. Alaba sobre todo los votos de religión, de fidelidad, de continencia. ¡La confesión! Terminaré con esto. Los ejercicios mínimos. Se pueden hacer los ejercicios desde un mes hasta unos días. Se pueden hacer desde 4 semanas hasta un trocito de la primera semana sin principio y fundamento. Los mínimos ejercicios, los adaptados a las personas más rudas y menos dispuestas a pensar que la santidad les exigiría una disponibilidad a la voluntad divina, ¿eh? Absoluta y de indiferencia a los bienes creados. A estos les pone que les enseñen a hacer el examen particular y el examen general y les comienden que se confiesen de 8 en 8 días y tomen el sacramento cada 15 días y si se afectan mejor de 15 días, donde San Ignacio recomienda más frecuentemente la confesión que la comunión. Se atreve a poner que se recomiende la confesión cada 8 días y la comunión cada 15, y si se afecta mejor, que también reciba el Santísimo Sacramento cada 8 días. San Ignacio es de los grandes hombres en haber puesto en la Iglesia la restauración de la confesión, que entonces estaba mandado una vez al año en el Concilio Siglo XIII porque no se confesaba nadie. Había decaído la confesión, ahora vuelto a decaer. Se mandó una vez al año, excepto que ahora ni se recuerda mucho. San Ignacio, a través de los colegios, congregaciones marianas, misioneros, en las misiones y misioneros populares, que la compañía ha habido grandes predicadores misioneros, como San Juan Francisco de Regis, etc. Ha sido, y después en la Edad Contemporánea, reciente, con las Ligas del Corazón de Jesús, de Bélgica, del Canadá, con el Apostolado de la Oración, con los primeros viernes, etc., ha sido San Ignacio un gran fautor de la confesión frecuente. Ahora que comulgamos mucho y nos confesamos poco, yo no tomo la libertad, hay un superior de la compañía que me oye, y lo digo sin dar consejos ni sin sugerir nada. Yo ruego a Dios que uno de los frutos del 500 centenario sea la restauración efectiva de la confesión en la vida de los católicos. Y con esto seríamos mucho más ignacianos, ¿verdad?, que simplemente hablando de él. Si yo les he hecho algo que les pueda ser útil, añado al consejo de San Ignacio de la frecuente confesión y el consejo del examen, el examen particular y el examen frecuente, a ser posible diario, etc. El examen para confesarse, el examen para reprimir los defectos particulares, sobre todo suscitando las virtudes contrarias, como dice San Ignacio, que mejor se conocen los pecados viendo las virtudes, que mejor se vencen los vicios, los pecados capitales, fomentando las virtudes contrarias. Es decir, quien sea vanidoso, procure ser humilde, que es la mejor manera de ser vanidoso, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias y perdonen que me he alargado demasiado.